Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que escuchan cada semana este podcast llamado Ñeros y Fresas, en esta versión nueva, completamente dotada de buena vibra, ya que es la primera emisión que ustedes escucharán en este 2014. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Pablo Castañeda y con mucho gusto, por supuesto, también saludo del otro lado del micrófono a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Héctor, ¿cómo estás? Mi querido Pablo, muy buenas tardes. Amigos de Ñeros y Fresas, con mucho gusto saludarles en este nuevo año. Efectivamente, estamos grabando el primer podcast de 2014 de Ñeros y Fresas. Con mucho gusto de saludarles el día de hoy, que es 2 de enero del año 2014. Yo voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que tenemos nuestro correo en nerosyfresas@gmail.com, en Facebook / nerosyfresas y finalmente nerosyfresas.evox.com, que es la plataforma donde está hospedado este archivo que estás escuchando y que, bueno, pues te puedes descargar a tus dispositivos y todo aquello que seguramente ya sabes hacer. Y bueno, mi querido Pablo, efectivamente, aprovechando que es el primer podcast del año, y como en los años nuevos aprovechamos para decir que todo es nuevo y quién sabe qué, pues nosotros también vamos a enfocar el podcast del día de hoy a nos dio por llamarle podcast nuevo, grupos nuevos y rolas nuevas. Y entonces vamos a presentarte el día de hoy rolas que de grupos que no habías escuchado antes acá en Ñeros y Fresas. Porque ya ves, cómo me dan lata a mí, Pablo, con esto de que los hombres, hey, Borlán, Castel, ya sabes. Entonces me puse a hacer la tarea y bueno, vamos a presentar grupos que no habías escuchado antes para que no creas que todo se reduce a los hombres gay, mi querido Pablo. Y al álbum de La Cagaste por Lancaster. La Cagaste por Lancaster. Que por cierto, no lo hemos terminado. No, espérate, te estoy separando, hay unas rolas para... Es algo que queda pendiente. Estoy dando un espacio, ¿no? No voy a salir con que, ay, otra vez los hombres, ¿qué? Un propósito de año nuevo de Ñeros y Fresas es acabar con el álbum de La Cagaste por Lancaster. Y pues sí, efectivamente, como tú lo mencionabas, mi querido Héctor, cada inicio de año debe de traer nuevas sensaciones, nuevas emociones, nuevas oportunidades. Y por supuesto, la gran oportunidad que tenemos aquí en Ñeros y Fresas es de proyectar más grupos, es de proyectar más música, y que obviamente toda tiene una calidad verdaderamente maravillosa, que se ha ganado un lugar para que aquí la proyecte. Sí, como platicamos, hemos comentado en algunas ocasiones, la realidad es que en el rock de los 80s, mientras más le rascas, más sigues encontrando grupos, y de repente algo que ya no tenías en la cabeza, alguien te recuerda y vuelves, entonces ya se vuelve a abrir otro abanico de posibilidades y vuelves a descubrir, a redescubrir rolas que estaban por ahí olvidadas, ¿no? O si no la habías escuchado nunca, la oportunidad de escucharlas de primera vez y volverte a enganchar con los grupos o las rolas, lo que sea, ¿no? Entonces, justamente pensando en eso, fue que le rascamos un poquito, ¿no? Y sacamos unas rolas que no habíamos puesto antes a Ñeros y Fresas. Y bueno, mi querido Pablo, entonces te toca a ti poner el ejemplo y decirnos cuál sería esta primera rola de la primera rola de 2014. Ya te vas a correr todavía con la suerte de presentar la primera rola de 2014. Es que, a ver, mi querido Pablo, ¿con cuál te vas a Por eso los amigos que nos escuchan a través de este podcast, pues si son de la chaviza, ¿verdad?, de las nuevas generaciones, pues aprendan a saber por qué sus papás les dicen que esa música que oyen está horrible. Que la buena es acá el rock en tu idioma de los 80s. Sí. Y por supuesto, pues se merecen un descubrimiento, sí, muy padre, una rola que estoy seguro les va a gustar mucho. Fíjate, mi querido Héctor, que te voy a poner una canción que de un grupo argentino, que también no es obviamente solamente de rock, sino que a ellos les gusta interpretar blues y rock. Y como te mencionaba, ellos son argentinos y se llama Memphis La Bluesera. Wow. Esa corriente del blues, como te digo, sabes que al término personal me gusta mucho. Y principalmente este grupo, Memphis La Bluesera, sacó entre el año de 1982 y 86 un disco que se llamó Medias Negras. Okay. En ese se encuentra una canción que es la que te vamos a presentar en ese momento, que se llama La Bifurcada, de este grupo bluesero, Memphis La Bluesera, argentinos por supuesto, y los vas a escuchar aquí en el nuevo podcast, nuevos grupos, nuevas rolas de Ñeros y Fresas. Sabes mejor está perdida. Tus modernos inventos son puro cuento. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Tu amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu as parti avec ta copine, je suis très malheureux. J'ai pas d'argent et ma mère, elle habite. Ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Efectivamente, muy marcado, sí, el blusito, ¿no? Acá con Memphis, la blusera, mi querido Pablo. Bien, bien, un buen inicio para este 2014. Y bueno, para no quedarme ahí y vayan a creer nuestros amigos que en 2014 Ñeros y Fresas se volvió solo Ñero, entonces me va a tocar ponerte a ti a la primera rola fresa del año. De ellos, de un grupo que, fíjate que acá como que en México le tenemos como mucho cariño, pero bueno, según los datos acá oficiales, no fue así un grupo que tuviera gran repercusión, ¿no? Al menos no, a lo mejor no tan fuerte. No muchos éxitos. Sí, no. Uh-huh. Evidentemente es un grupo nacional, una banda mexicana, que lleva por grupo por nombre Rostros Ocultos. Y Rostros Ocultos, bueno, pues en México es famosísimísima por una canción, que es El Final, que fue la que regrabaron, que ya habíamos presentado antes de los clips y bueno, esta cosa, ¿no? Pero bueno, en realidad la que la gente recuerda es esta de Rostros Ocultos, que en términos generales pues es la canción con la que todo el mundo pasó a recordarlos y quedará por siempre. Sin embargo, hay una rola que yo quisiera presentarte también, de 1989, fíjate, era ya cerrando los 90s. Hay que decir que Rostros Ocultos fue fundado en el 85, ¿no? Más o menos. Y en 89 presentaron un disco que lleva el nombre de la rola que te voy a presentar, que se llama Abre tu corazón. Okay. Y Abre tu corazón es una cancioncita muy rítmica, muy rica, que pues no tuvo así como también el gran pegue, pero acá en las estaciones alcanzó buena popularidad. Entonces yo aquí te la dejo, es algo nuevo también para Ñeros y Fresas, Rostros Ocultos. No te vayas, y ahorita regresamos. We'll be right back. Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas y seguimos con los asuntos de homonimia, con este tema precisamente de los rostros ocultos, que como bien lo dices, mi querido Héctor, se les ha adjudicado la autoría del tema del final, que era de los clips, pero bueno, finalmente es una derivación del mismo grupo hasta donde llegaron estos rostros ocultos, y de alguna manera muy queridos para el público mexicano. En México sí tienen sus fans, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue, mi querido Pablo? ¿Te vas a presentar la siguiente rola? Sí, mi querido Héctor, ¿qué te parece si nos vamos con una banda mexicana que representa de manera muy digna toda esta cuestión del movimiento urbano? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones que la diferencia que es muy marcada entre lo que es el pop o el rock del movimiento de rock en tu idioma era más bien con el rock urbano, que el rock urbano cuenta historias urbanas, ¿no? Cuenta el día a día, cuenta lo que pasa en la familia, cuenta lo que pasa en la calle, cuenta lo que significa ser rocker, lo que significan muchas cosas. Entonces, este tema que yo te voy a presentar de la bandita Bostik, que fue grabada precisamente en 1988, este tema que sale en su disco Abran Esa Puerta, te voy a presentar el tema homónimo. Abran Esa Puerta nuevamente, y que retrata más o menos lo que significa un toquín, una gran tocada de rock and roll, y cómo se comportan las personas que no pueden entrar. Y ya después de que regresemos te comentamos un poquito más. Esto es Abran Esa Puerta, la banda Bostik, aquí en Nuevos Artistas, Nuevas Canciones, Nuevo Todo, en Ñeros y Fresas. Pasar La banda está alterada, quiere rock and rollar. Abran esa puerta y déjenlos pasar. Organizador, ponte a reflexionar. Nunca te has alivianado con el personal. Abran esa puerta y déjenlos pasar. Organizador, te tienes que alivianar. La banda está alterada, quiere rock and roll. Y estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas. Y oh, mi micro Pablo, esa rola sí, sí es fuerte sola, sí, sí, ¿no? Urbano, sí, sí, ¿no? Se siente acá lo Ñero de Ñeros y Fresas. Y efectivamente, como comentabas, ¿no? Esta de qué pasa cuando no te dejan entrar. Bueno, yo no sé si pasa todavía, pero pasaba en esas épocas, ¿no? Que no dejan entrar al concierto y portazo, portazo. Y órale, güey, estás para adentro. Y el portazo no era otra cosa, queridos amigos, que el hecho de meterse a fuerzas. Porque pues obviamente sí, sí, sí, había una entradita ahí que estaba resguardado por 4 o 5 monos ahí. Guardias. Que le ayudaban al organizador y pues bueno, y luego moles. Les tocaban 2 o 3 ahí caballazos para que dejaran de entrar a toda la banda rock and roller. Y por supuesto estos temas los escuchas aquí en el año nuevo, nuevas rolas de Ñeros y Fresas. Súper bien, mi querido Pablo. Y fíjate que, bueno, pues hemos entrado ya a la gustamisimísima sección de las rolas que no vas a escuchar completas en Ñeros y Fresas. ¿Eso no ha cambiado? Eso no va a cambiar, no, okay. Es algo que se mantiene, mi querido Pablo, y vamos a mantener a Ñeros y Fresas porque a nuestros amigos les gusta escuchar. Entonces aquí vamos a tener, pero bueno, pues también nuevos rolas, nuevos grupos. Bueno, esta rola no es nueva, fíjate. Ok. Aquí no, creo que no cumplimos, pero más bien es un adeudo que tenía yo con nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Si tú te acuerdas, hace algunos podcasts, algunos episodios, presentamos Veneno en la Piel. Y bueno, Veneno en la Piel es un rolón. Ya no voy a contar el cuento. Lo único es que yo les comentaba en ese momento que hubo un cover que se hizo acá en México de una chava llamada Edith Márquez. Y Edith Márquez tuvo el infortunio, creo que sería la palabra adecuada, de decir que cantó Veneno en la Piel. Pero no solamente, no solamente hizo un cover, sino, como yo te decía, se puso la camiseta de yo soy la chava de Veneno en la Piel y sale una cosa rarísima. Además le pusieron este ritmo así como de ¿cómo se llaman esos? Congalero. Ajá, sí, se me fue el nombre, pero sí, efectivamente. De esos lugares así medio raros. ¡Congal! Congal, no, más congal, espérate, me voy a acordar y les voy a decir. Pero yo, fíjate, te voy a poner un pedacito para que vayas escuchando cómo era esto de Edith Márquez, Veneno en la Piel. Mira nomás, escúchate esto. Te aseguro que ya no me meto nada. Ande usted. Ándele usted. Entonces, híjole, la verdad es que yo... Te digo yo, como te decía la primera vez que platicamos esto, siempre tuve la impresión de que a la chava a la que le cantaban Veneno en la Piel era alguien mala onda, malísima onda, a todos nos caía gorda y todo. Como para que alguien venga un día y diga, soy yo, espérenme tantito. No, resulta, es una fórmula que no hay, escucha la letra, hombre. Porque habla en primera persona, o sea, yo soy, dice. Que yo soy una bruja consumada. Amigo, y luego te juro, te aseguro que ya no me meto nada. ¿Qué es eso? No, Edith Márquez, gracias, pero ya, adiós. Estoy tú no tienes un... de recuperar el aliento, amigo. No, de veras que no lo puedo creer. Y el que tú digas que no se llama así, ese ritmo es congalero. Esa música como de los 40. Exacto, sí, ¿no? Qué horrible, amigo, de veras. Afortunadamente, como ya lo hemos dicho, este tema es algo que ustedes así, pero en sus sueños más floridos, podrán escuchar en este podcast entera jamás. Pero qué aventura, no, más bien qué aventada ella, sí. De aceptar. Decíamos en algún momento tú y yo no sé si son decisiones de los cantantes o decisiones de las disqueras o de los representantes que les dicen, no, mira, es que esta te sale re bien, ¿no? Y entonces échatela. Y ¡ay, joles! Sale una cosa extrañísima. Porque, no lo sé, aunque no lo crea Edith Márquez, habremos algunas personas que pasarán años y años y años y nos seguiremos burlando de cuando intentó cantar sí. Veneno en la Piel. Sí, como yo te decía, yo tengo que reconocer que Edith Márquez tiene muy buena voz. O sea, sí tiene una voz privilegiada, canta muy bonito y todo. Pero errores que uno comete en la vida. Hay decisiones en la vida de esos que te marcan para siempre. Exacto. Y a la pobre Edith Márquez esto lo va a marcar, pero por décadas y décadas. Sí, no, error grave de Edith Márquez. Ay, caray. Y bueno, pues es el momento de quitarnos este amargo sabor amigo, de boca. Amigo, dame tregua, no seas así. Entonces, a ver, preséntanos algo ahí, porque sí, mira, como me tengo que quitar este mal sabor, ¿qué te parece si nos escuchamos nuestro rolón heavy de cada podcast? A ver. Que en esta ocasión no va a ser heavy metal propiamente, pero sí va a ser punk. A ver, punk. Entonces les vamos a presentar a un grupo de igual manera argentino que se llama Ataque 77. Ok. Este grupo de Ataque 77 grabó a principios de 1989... un disco que yo no sé si fue a manera de broma o a manera de ironía o algo así por el estilo, que denominaron como Dulce Navidad. Okay. Y en este Dulce Navidad, digo, para ir aprovechando sí, que todavía estamos en el cierre del año y todas esas cosas, les vamos a poner un tema que es sumamente navideño. No, hasta el título es navideño y se llama Hay una bomba en el colegio. Ah, caray, ¿eso qué tiene de navideño? Pues es que desde la perspectiva punk, todo. Así deberían de ser las cosas. Para celebrar la Navidad pongamos una bomba en el colegio, ¿no? Entonces les vamos a presentar precisamente este tema de Ataque 77 aquí en el Año Nuevo de Ñeros y Fresas. Estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas, después del desvarío este de Pablo, que no entender cómo dice que es navideño, pero bueno. Amigo, bueno. Para los chavos punk, ¿cuál sería un mejor regalo de Navidad que no tener que ir al colegio? No, ¿cómo lo impide? Poner una bomba. ¿Una bomba? No, pues... Casi no. Santa Claus ibas a hacer si pusieras una bomba en el colegio. Sí tenemos percepciones distintas, eso sí me queda claro de la realidad, pero bueno... Por eso a mí la onda del punk pues no me va. Sí, no cabe duda. Ah, mis amigos, señores y fresas, no cabe duda que sí, está muy enfermote. Pero para que veas cómo es esto, mi querido Pablo, ahora yo te voy a poner una rola. Pero además voy a hacer como un acto abusivo, fíjate. Ok. Porque en realidad, del grupo que te voy a poner algo a continuación, tú ya habías puesto una rola en alguno de los episodios. Ok. Lo que sucede es que como podríamos decir que en términos generales, así muy, muy generales, de este grupo, prácticamente sí habíamos clasificado su musiquita como que caía de lado así del lado de tu cancha, ¿no? Uh-huh. En las rolañeras y esta cosa. Okay. Excepto una canción, que es la que yo te voy a poner ahora, que entra en esta categoría de grupo nuevo, porque es la primera vez que es fresa. Ok. Y bueno, pues una rola que no, evidentemente, de la que nunca habíamos hablado acá. Y el grupo se llama La Orquesta Mondragón. Wow. Que es un grupo español, muy chido, que presentó en, ahora te voy a decir en qué año, ahora verás, 1987, un disco que además, te digo, el disco en sí mismo es ñero. El disco se llama Ellos las prefieren gordas. ¡Wow! Un día nos la vas a tener que presentar de allá, sí, mi querido Pablo, que es un rolononón. Pero dentro de este grupo, este disco de Ellos las prefieren gordas, viene una rola que en México sonó mucho, mucho, mucho, y sonaba en el radio, no sé qué, súper fresa. La rola se llama Corazón de Neón. Y Corazón de Neón es una baladita pop, no sé, así muy, muy, muy rítmica. Que bueno, pues nuestros amigos de Ñeros y Fresas seguro conocen, seguro, al menos los que están mexicanos, seguro que sí la conocen. Los españoles, pues, ni hablar de aquello. Pero bueno, pues yo te la voy a presentar en el primer episodio del 2014 de Ñeros y Fresas. Corazón de Neón, de la Orquesta Mondragón. Grupos nuevos, rolas nuevas, todo nuevo. Ñeros y Fresas, ahorita regresamos. Amigos, continuamos en su podcast Quiero Sin Fresas, año nuevo, grupos nuevos, rolas nuevas. Y bueno, qué temononón acabas de poner, mi querido Héctor, la Orquesta Mondragón. Que de hecho, si me permites decirlo, este es el tema con el cual la Orquesta Mondragón se dio a conocer por estos lares acá en México. Sí, propiamente, sí. A pesar de que en España ya tenían una trayectoria bastante amplia y reconocida, pues sí, aquí en México se dieron a conocer con este tema que también los inmortalizaría en los anales de la historia del rock en tu idioma. Queda para siempre después del corazón. De Neocada, es muy buena canción, muy, muy buena canción. Está muy padre. Y pues amigos, llegamos nuevamente a la segunda parte de esta gustadísima sección que lleva por título Las rolas que tú ni en tus sueños ni en tus pesadillas vas a escuchar completos acá. Ay, y amigos, señores, es que perdón que me ría, es que me río porque yo sé que a Pablo le va a costar mucho trabajo presentarla así. Es que sí, amigos, ya me estoy rajando de veras. Si tú la seleccionaste, ahora la pones. Y déjenme les platico, mis queridos amigos, que nos... Lo estábamos comentando fuera de la grabación aquí mi querido Héctor y yo, que a veces los artistas no es propiamente que tengan una mala voz o que tengan una mala trayectoria o que sean malos cantantes o lo que ustedes digan, ordenen y manden, pero el asunto es que a veces toman unas pésimas decisiones. Sí, sí, sí. Acerca de cuáles son los temas que van a grabar y cómo los van a grabar. Como en el caso del señor Don Nicho Hinojosa, que ya lo hemos comentado aquí, hizo una muy buena selección musical y por eso salió del underground para que fuera conocido a nivel masivo. Pues aquí este señor que nosotros le vamos a presentar tomó una pésima selección. Malas decisiones. Mala decisión, sobre todo porque, imagínense nada más, le puso a su disco rock, no, swing en tu idioma. Exacto, ya desde el nombre algo estaba mal, o sea, de origen. Nosotros venimos arrastrando, nomás para ponerle como contexto, desde que empezamos el podcast, tomamos la decisión de hacer Ñeros y Fresas. Hay un movimiento, porque es todo un movimiento llamado rock en tu idioma, y así lo conocemos todos, y ha existido por siempre. Para que alguien diga, swing en tu idioma, no, hombre, no te digo, ya desde ahí algo estaba súper mal. Y luego, no conforme con eso, el señor Don Manuel Mijares se le ocurre hacer una selección de varios temas entre los que está este que le vamos a presentar en este momento. A ver si nos pones un cachito. Déjame poner una pausita aquí. Déjame tantito para ajustarle. Permítame un segundito, amigos, señores y fresas. Ahora sí, amigos, señores y fresas, ahí te va. Escucha esto. Estoy esperando mi camión en la terminal de la de hoy. ¡Oh, my God! Así como ustedes lo escuchan, mis queridos amigos de Ñeros y Fresas, al señor Don Manuel Mijares se le ocurrió la puntada no solamente de interpretar temas así clásicos, casi casi pudiéramos decir sagrados del rock en tu idioma, intocables, ¿no? Sino sí, transformarlos a una versión swing. Sí, no, con gran banda y todo el rollo. Sí, sí, sí. Y este tema que ustedes están escuchando de fondo es nada más y nada menos que ADO, del Tri de México, la banda de rock urbano más importante de toda, reinterpretada nuevamente por este señor Don Manuel Mijares, que yo la verdad no sé cuántas copias haya vendido de este disco, no, pero sí, yo sí sé que yo no la compraría ni en mis peores pesadillas. Híjole, sí. Efectivamente, es una, como decías tú, Miguel Pablo, es una mala decisión, mala, mala decisión. Yo estoy tratando de hacer memoria y me da la impresión de que anda muy cerca también del disco este de Robbie Williams, de Swing When You're Winning. Uh-huh. Y entonces alguien hizo en su cabeza una pequeña mezcla y dijo, Swing When You're Winning, Rock en tu idioma, Swing en tu idioma. Y entonces hicieron esto. ¡Wow! No, hombre, no, error. Sí, no sé. Y han de decir, si Robbie Williams pudo, que no pueda Mijares. No, sí. No, pero bueno. Híjole, me quedé sin palabras. Pues es que no hay nada que decir ante esto, mi querido. No, espérate, adiós, Mijares, adiós, bye. Y digo, yo sé que sí, todos estamos detrás de la chuleta y que todos hay que buscarle alguna manera de innovar y lo que sea, pero hay algunas decisiones que el respetable público jamás nos va a perdonar. Sí, no perdona, y este es un ejemplo. Yo no sé, no quiero imaginar la cara que puso Alex Lora con Escucho ADO, con Mijares. Pero se la ha de haber hecho raro, pues sí, raro es lo raro, menos, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Porque, híjole, te digo, yo estoy convencido, igual que tú, y platicábamos, no debió suceder. O sea, cuando alguien dice voy a hacer un cover, imaginas que va a hacer una aportación, al menos tratar de, entiendo que quieren ponerle su sello personal y todo, todo eso se entiende, pero aquí no habla de ponerle su sello personal, es cambiar por completo la rola, que es lo mismo que pasó con Edith Márquez allá en Veneno en la Piel y acá en Mijares y Adeo. Y no solo es Adeo, es y lo que extraña es que ellos son contemporáneos. Sí, o sea, exacto, ellos conocen las canciones. Estaba en otra agrupación, Timbiriche, Manuel Mijares iniciaba su carrera como solista. O sea, saben, pues, sí, es su música también. Pero pues tampoco es como que se la rancheren tanto como para que la quieran transformar de esa manera tan vil. Sí, cambiar el sentido no. Nunca es una buena idea, amigos de Ñeros y Fresas. Y es un buen ejemplo y por eso se merecen su lugar en las que no vas a escuchar completo. No, hombre, no, sí empezamos el año muy fuerte con esas de las que no, mi querido Pablo. Y bueno, ya se acabó este tormento. Sí, querido, espérate, ¿no? ya volvamos esto a la normalidad. Yo voy a volver a poner el agua en su nivel y te voy a poner una rola. Esta sí es fresa entre las fresas, mi querido Pablo. Uf, no mermelosa, pero sí es fresa. De un grupo que tampoco nunca habíamos presentado acá en Ñeros y Fresas. Y te decía yo que tenía una cierta duda de saber cuál era la primera rola que íbamos a presentar de este grupo. Porque después de esta pues, podemos ya seguir presentando algunas otras que siguen entrando en los 80s. Pero yo te decía que la primera rola que yo escuché de ellos es una rola que se llama Robot. Ok. Evidentemente ya los que son así más sagaces y esto dijeron, ah, pues Maná, efectivamente. Pero también sería cierto pensar que esa rola Robot no fue la primera que grabaron como Maná. La grabaron antes en un grupito llamado Sombrero Verde. Así es. Y bueno, para no caer en esta cosa de la confusión y presentaron la que no era y no sé qué, para completamente salir del rollo, yo te voy a presentar una rola del primer disco de Maná de 1987, llamado así, Maná. Homónimo, para variar, que es una cosa rara. Sí, ¿no? Rara, en los 80. No nos había pasado. Pero te voy a presentar esta rola entonces, que se llama Queremos Paz, que es una cancioncita muy bonita de Maná. Fresa. Que, además, sí, súper fresa. Pero que además, ¿qué crees que sigue vigente? Esa cosa de queremos paz y no la guerra siempre será vigente. Y por eso merece el lugar ahora que está empezando el año. Menos guerra y más paz, sobre todo de las rolas de Ñeros y Fresas. Aquí te la dejo. Maná 1987. Ahorita regresamos. más paz, sino la guerra. Oye, buena rola, mi querido Héctor, que acabas de poner. Te sorprendí, ¿eh? Sí, cómo no. Y sobre todo porque uno, digo, desafortunadamente nuestra memoria a veces nos traiciona. Y lo que hemos comentado a veces, lo que pasó recientemente con Maná, ¿no? O sea que ya ahorita Maná ya no propiamente es así un exponente que tú digas, wow, Maná. Algo falló, yo también creo, creo, sí. O sea, con todo el miedo a equivocarme y esa cosa, que cayeron en una especie de zona de confort. Uh-huh. Entonces, se volvió la parte como muy, muy mercadológica, en que ya sabemos qué es lo que se vende, y entonces hagamos rolas que se venden. Y ya todo sonaba igual. Después de un cierto tiempo, muchas rolas suenan iguales. Pero bueno, en este momento sí, todavía tenían algo que ofrecer. Era un grupo nuevo, frescura, estaban echándole ganas. Y Queremos Paz es una buena rola, ¿no? Muy bien, me quedo, Pablo. Chida, mi querido Héctor. Súper bien. Y bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Te toca una rola. Va que va. Y te voy a poner a uno de los exponentes que son verdaderamente dominantes en el ámbito del underground aquí en México. Y te digo underground porque pues obviamente no han llenado el Auditorio Nacional, claro, ni han llenado el Estadio Azteca. Sí, seguro que no. Ni se venden así sus boletos para sus conciertos así en preventas exclusivas con tarjetas de crédito y cosas por el estilo. Pero lo que tú me comentabas, a cualquier lugarcito que tú vayas del Distrito Federal o la zona conurbada, ves en una barda y aparece el nombre de esta banda que se llama Tex-Tex. Así es. Esta banda surgió obviamente a mediados de los 80s, mi querido Héctor. Más o menos por allá del año 1900, entre 85 y 86. Y ellos tenían esta hambre muy grande por hacer rock original. Ya lo hemos comentado que este nuevo movimiento del rock en tu idioma se caracteriza porque no quiere hacer covers, no quiere hacer reinterpretaciones de canciones en inglés, sino que se empeña por hacer algo propio y original. Y bueno, sus amigos de Tex-Tex en el año de 1986 grabaron su primer álbum que se llama Un Toque Mágico, y te vamos a presentar precisamente la canción homónima que se llama Un Toque Mágico aquí en Ñeros y Fresas con esta agrupación que se llama Tex-Tex porque ellos son de Texcoco. Entonces como que hay que abreviar y por eso se llaman Tex-Tex. Aquí en Ñeros y Fresas, nuevas bandas, nueva gente, nuevos álbumes, nueva música, todo nuevo en Ñeros y Fresas. El operador me está al autobús. ¡Oh, Dios mío, qué lleno va! El operador me empieza a maltratar. Ya no digo nada, lo que quiero es llegar. Encuentro a mi mujer con ganas de pelear. Oye, entiéndeme, no estoy de boca. Y estamos de regreso, amigos, señores y fresas. Se fue Tex-Tex y estaba yo acá recordando que decía Pablo, todo nuevo menos nosotros. Sí, sí, siempre. Claro, eso sí. Y tenemos, no tenemos planes bueno, de cambiar. Bueno, mi amigo Héctor un poco más ñero que antes. No, eso sí, quién sabe. No, yo no, sí, no se confíe. Inabatiblemente fresa. Y bueno, justamente para dar paso a la siguiente rola, mi querido Pablo, quisiera decirte que estuve pensando un poco y yo no sé si todas las bandas pueden... fácilmente decir cuál es la rola que lo inició todo. Yo no sé si sea una cosa así como tan clara. Al menos nosotros empiezas a escuchar la rola. Sí, un día decíamos cuál es la rola que más recuerdas de tal grupo y no sé qué. Y a veces decíamos la que más recuerdas es la última del último disco y así más o menos. Pero este grupo que te voy a presentar, que tampoco hemos presentado nada, en realidad porque su auge es más hacia los 90s, pero... empezaron su primera rola, bueno, no primera rola, pero sus primeras cuatro rolas que presentaron, que fue en un disco, y te acuerdas que una vez hablamos de los singles, hablamos de los LPs, que eran long play. Ahora te voy a hablar un nuevo término que es un EP, y un EP significa un extended play, que más o menos trataban de decir que eran todos aquellos discos que duraban entre 25 y 30 minutos, entraban en esta categoría de grabación extendida. Y bueno, ellos graban su primer disco en un EP, okay. Son cuatro rolas, y dentro de esas cuatro rolas venía esta canción. Y luego ellos presentan su primer disco llamado El Mar No Cesa en 1900, o verás, ya se me fue, ahorita te digo en qué año. Y en ese primer disco, bueno, nuestros amigos, por supuesto, que ya están seguros que ya me escucharon decir el nombre del disco, que es El Mar No Cesa, y ellos seguramente ya saben de quién estoy hablando. Pero lo que te quiero decir es que en ese disco del Mar No Cesa, también venía del 88, también venía esta canción que te voy a presentar. Pero solamente es un grupo español, una banda española de mucha tradición en el rock en tu idioma. Y luego entonces, este disco se presentó solamente en España. Luego presentaron su tercer disco, y el tercer disco se llamó Senderos de Traición. Y en Senderos de Traición, en la versión latinoamericana, la versión que hicieron para América, vuelven a grabar esta canción, o bueno, incluyen, no se volvieron a grabar, pero incluyeron nuevamente esa canción que te voy a poner. La canción se llama Héroe de Leyenda. ¡Wow! Una gran canción de los Héroes del Silencio. ¡Wow! Que es el grupo que vamos a presentar. Y entonces, además, te digo, a mí se me hizo muy simpático ahora que estábamos buscando las rolas para compartir con nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Esa cosa interesante de que estuvo en el EP, estuvo en el primer disco, y en el segundo disco, en la versión para América, volvieron a poner esta rola, que es un rolononón. Y aquí te dejo Héroe de Leyenda con los Héroes del Silencio en el episodio número 18 de Ñeros y Fresa, el primero de 2014. Ahorita regresamos. El héroe de leyenda y en sus ojos apagados. ¡Wow! ¡Qué buen rolón, mi querido Héctor! Y como te decía yo, estamos poniendo la versión que escucharon, amigos, señores y empresas, es la versión del EP, es decir, la primera versión donde la voz de Bunbury todavía se escuchaba más joven, se escuchaba no tan fuerte como se escuchó en las grabaciones posteriores de la banda. Esa es la versión primerititita, la del EP, que es una gran versión, pero padrísima. Ya era ya la fuerza que iba a tener después los Héroes del Silencio. Y que la vida de Héroes del Silencio, aunque corta, sí fue definitivamente que marcó esta etapa del rock en tu idioma, esta nueva etapa del rock en tu idioma. Y pues sí, qué bueno que nos presentas los orígenes precisamente de este grupo. Y sí, yo también pienso como tú que Héroe de Leyenda fue al menos el tema que comenzó toda la historia de Héroes del Silencio. Sí, así es, así es. Te digo, no sé si todas las bandas puedan decirlo, pero Bunbury, los Héroes del Silencio, sí. Yo creo que era una gran, gran banda, muy fuerte. Pero como ellos mismos dijeron, y por ahí dicen las críticas y todo, tuvieron muchos problemas con la prensa. Muchos, muchos, muchos. Mala actitud decían y no sé qué. Y eso no les ayudó a despegar. Fue una de las cosas que más les impactó. Aunque ellos también promovieron mucho ese distanciamiento con la prensa. Pero los fans, no hombre. O sea, sí, sí. Siempre vigentes y presentes ahí con los Héroes del Silencio. Hay, ¿no?, muchas personas, incluso del respetable, que consideran a este grupo de los Héroes del Silencio como un grupo de culto. O sea, como de hecho, sí, seguramente lo es. El planeta son los Héroes del Silencio. ¿Y qué crees, mi querido Pablo, antes de que sigas emocionándote ahí con los Héroes del Silencio? Sí, mi querido Pablo. ¿Otra vez? Ya. Amigo, yo creo que íbamos a estrenar formatos de unas 2 horas, 3. ¿No? No, si es nuevo año, pero mismo horario. Ah, bueno. Entonces, te toca presentar, mi querido Pablo, la última rola del podcast de hoy, que como también es una sección ya conocida por nuestros amigos, es la rola compartida. Entonces, explícanos qué es y de qué se trata, mi querido Pablo. Pues sí, la rola compartida es esta canción que no importa de qué bando tú estuvieras, ñero o fresa, de todas formas, que te iba a pegar, que te iba a gustar, eso era seguro. Así... segurito, como tú dices. Otra de las cosas es que antes esta cuestión de la división musical solamente se dividía en esas dos partes muy sencillitas, sí, sí, sí. O eras fresa o eras ñero, no había de más tela de dónde cortar, entonces por eso era más sencillo que hubiera precisamente este lazo de unión entre ñeros y fresas compartiendo unas rolas, ¿no? Uh-huh. Entonces esta que yo te voy a compartir es de un grupo chileno. Fíjate que ya estamos hablando precisamente finales de la década, porque fue estrenada esta rola que yo te voy a presentar en 1990. Justo en la rayita. Así es, ellos vienen con un sencillo precisamente que lleva por título Estrechez de Corazón. ¡Qué buena rola! ¡Claro! Entonces son los Prisioneros, Estrechez de Corazón, a finales de la década, en 1990, con este sencillo que te presentamos, por supuesto, aquí en Ñeros y Fresas. Pares frente a mí con esa mirada tan hiriente, puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Y no haces nada. caliente. Pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no se miente. Lástima que sea así. Es el juego del amor. Cuanto más parece firme un castillo, se derrumba de dolor. Estás llorando y no haces nada. Estrechez de corazón, acabas de escuchar en Hielos y Fresas. Y nomás como para hacer una punta, mi querido Pablo, es interesante porque este álbum donde viene Estrechez de corazón, que es el cuarto álbum de Los Prisioneros, para algunos de los fans, así fans del grupo, dicen que prácticamente es el primer ya disco sencillo, el primer disco de solista de Jorge González, uh-huh. Porque todas las rolas, música y letras son de él, uh-huh. Todas, entonces, aunque sigue siendo la banda junta, ya se lo atribuyen como que hubiera sido totalmente ya su primer disco solista. Interesante. Y también es uno de los primeros aportes de Chile al movimiento de rock, sí, en idioma. Sí, en realidad tampoco habíamos presentado algo de grupos chilenos. Entonces, pues ahí está, amigos de Ñeros y Fresas, y bueno, pues con esta despedida, presentación de Los Prisioneros, pues nos despedimos, mi querido Pablo. Ok, mi querido Héctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, amigos, por estar con nosotros este primer podcast del año. Recuerden que es el episodio número 18, nuevas bandas, nuevas rolas, nuevo todo en Hielos y Fresas. Yo me despido, muchas gracias, nos escuchamos en 8 días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que te vaya muy bien. Con tu amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento.